Hola, soy Marita Barrio Nuevo, estudiante de Bellas Artes, y quiero presentaros mi autorretrato llamado Eclosión. Es una representación de mi estado vital actual que ha surgido a partir de la asistencia de mis hijos. Está hecho bajo la tutela de los oídos de Ana Raimondo en el taller Cómo transformarse en radio en algunos minutos. Gracias a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Extensión Universitaria, con la colaboración de Off Limits e Inforradio.